La clase de quinto A se estrena este año en Música Hornada, tocando flauta, tocando carrillón, cantando en español y cantando en inglés una canción llamada Cucaburra.